Y ahora nos vamos a ir a la calle, nos vamos a encontrar con él, don Ángelo Basile. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo anda usted? Muy bien. ¿Por dónde andado? Visitaba una feria que hacía rato que quería ir, que es una que está en la entrada, que yo creí que era la entrada del barrio Infanta y en realidad no, es De la San entrada del Gerto barrio Cabral. Sargento Cabral. Exactamente. Claro, es que está justo en el límite. Es la calle que divide el barrio Infanta del barrio Sargento Cabral, al lado del Club Jorge Newbery. Exactamente. Estamos hablando de la calle Bolón Sumer, Bueno. a la altura, pasando el Zanjón de los Ciruelos, para el lado de Las Heras, ¿no? Sí, y que también ahí, esa calle yo no sabía, que ya lo vamos a escuchar ahora en el audio, yo no sabía que se llamaba, era calle José María Llorens, que bordea toda la calle, digo, todo el límite este y toda la vía del Sanjón y llega hasta la Regalado Holguín, así que larga la calle. Bueno, estuvimos hablando con la que organizó esta feria, así que, ¿te parece? Escuchemos primero las palabras de la que organiza este evento que se da todos los sábados. Vamos. Buenos días, ¿tu nombre? Isabel Verón, pero me dicen Pupi. Bueno, si me dejas, te digo Pupi. Gracias por esta nota. Nos encontramos en Bolón Sumer y José María Llorens, una de las entradas del barrio Infanta, y hay una feria popular que se hace. ¿Cuánto hace que están acá? Hace 4 años, iniciamos hace 4 años con un grupo de vecinos en la Placita del Frente, en la entrada del barrio Infanta, y fuimos creciendo como feria y la municipalidad nos prestó este predio para poder desarrollar nuestra actividad social. ¿Y cuántas familias son las que están aquí? Y mira, eso depende, hay 70, 80 familias, son los puestos que tenemos todos los sábados. Ah, qué bueno, buenísimo, son bastantes, son un montón. Sí, sí, pero estamos en eso, en 60, 80 puestos. Bien, ¿y qué días están? ¿Qué horarios cumplen? La feria está todos los sábados, no nos tomamos vacaciones, todo el año, todos los sábados de las 9 de la mañana a las 13:30, 14 horas. No es una feria que el feriante se queda para hasta las 6 de la tarde, no. A las 1 y media, 2 ya se retiran ya. Como podrás ver, ya la gente se está yendo. Sí, porque como decíamos recién, es bien de barrio. Es muy de barrio, pero gracias a Dios tenemos, bueno, gracias a Dios, desgraciadamente cada vez se va sumando más gente a este gran ejército de la pobreza. Cada vez son más feriantes que traen las cositas, las pocas cosas que tienen en la casa para venderlas. Desgraciadamente es así. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo se palpa eso? ¿Qué te dice la gente? Es triste porque el ideal sería que no hubiera feriantes, que estuvieran en la casa de ellos, que tuvieran un salario digno, que no tengan que venir a vender las pocas cosas que tienen. Pero te das cuenta que acá no exigimos tablones porque la gente no tiene, vienen carritos y mantean, ¿viste? No tenemos para tablones, no hay plata para tablones, no hay plata para nada. Claro. Nosotros cobramos un arancel social, que son 500 pesos, pero tenemos baños químicos que lo pagamos nosotros, que sale 35 mil pesos. Claro, eso, bien. Como para tener comodidad y una cierta salubridad. Sí, es necesario el baño químico, porque hay mujeres que vienen a las 7 de la mañana para tener un buen lugarcito, y imagínate, de las 7 a las 2 de la tarde necesitan un baño. ¿Y qué encontramos acá? Aparte, estoy viendo acá, ahora al lado, tenemos ropa, ¿cómo dicen? Vintage. Sí. Eso. Sí. Bueno, mira, acá hay gente que tiene cosas nuevas. Vas a encontrar de todo, una feria tranquila, una feria bien surtida, muy linda. Familiar, bien. Sí, familiar. Bien familiar, bien familiar. Y como si quiero comer, ¿hay cosas? Sí, sí hay para comer, tenemos, es más, tienen, le hicimos hacer el curso de manipulación de alimentos, tenés comidas típicas de Bolivia. Qué bien. Tenés sus comidas tradicionales, la sopa de maní, el chancho frito, tenés empanadas, hay empanadas salteñas. Hay pizza, pancho. Pan casero, por ahí veo. Pan casero, facturas caseras. Ajá. Y todo con su carnet de habilitación. Los lugares son muy higiénicos. Muy lindo, realmente muy, muy lindo. Sí. Te invito a que te arrimes y puedas ver. Sí, ya me voy a dar una vuelta y hablar con el, bueno, antes de que se termine el día. Si yo quiero venir, ¿con quién me contacto? ¿Hay un número de teléfono que...? Nosotros tenemos un grupito de WhatsApp, pero por ejemplo, si vos querés venir el sábado, traes tus cositas para vender, venís, te ubicás, porque no tenemos lugares fijos, te ubicás, después pasamos nosotros, hablamos con vos y te cobramos los 500 pesos. Bien. Y eso también. ¿Tienen una asamblea que articulan, se organizan? No, no. Tenemos un grupo de WhatsApp que nos vamos hablando ahí por el grupo. Pero no es necesario asamblea ni mucha organización. Porque... No son tantas tampoco. Sí. Te diría que yo soy la cabeza visible de la, claro, sí, de la feria. No, no hay problema. Pero bueno, gracias. Creo que había una pregunta, se me acaba de olvidar. ahí está, eso. La importancia de esto, ¿no? Una última reflexión y ahí te dejo el micrófono abierto para que vos te expreses, para defender estos espacios, ¿no? Bueno, mira, ahora que vamos a tener que pagar un impuesto nuevo como vendedor ambulante, yo quiero que sepan también de que no estamos muy de acuerdo en eso, de tener que pagar por puestos 1.400 pesos que la municipalidad nos va a pedir a nosotros que abonemos como vendedor ambulante. Funcionamos una vez al mes, una vez cada semana, 3 horas, donde las condiciones que nos da la municipalidad a la plaza no son óptimas tampoco. Así que bueno, esperemos que esta semana vamos a tener una reunión con los directivos de la Municipalidad de Las Heras, a ver de qué se trata eso, que es nuevo también. Sí. Todavía los feriantes, la mayoría no saben de que van a tener que pagar ese impuesto, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Claro. Por supuesto, si hay que pagarlo, se pagará, porque nosotros queremos contribuir con la municipalidad, pero también queremos ver que la municipalidad nos dé una manito también a nosotros como vendedores. Dicen vendedores ambulantes, que yo no le llamo vendedores ambulantes, porque acá hay gente que viene, está esperando los días sábados para poder vender algo, para poder subsistir. ¿De dónde vienen? La gente que viene acá. Del barrio San Martín, del barrio Sargento Cabral, del Infanta, del Municipal. Claro. Ya no hay... La pobreza ha atacado fuerte. No hay un límite, ¿no? No, así que ya tenés, todos los barrios tenés, ¿viste? Bueno. Así que bueno, yo te agradezco que haya venido, que nos hagan esta nota. Es la primera en 4 años, porque nunca nadie nos preguntó nada, pero bueno, acá estamos. Bueno. Esperando de poder ayudar a la economía social de la gente y bueno, salir adelante. A luchar. Muchísimas gracias. No hay de qué. Bueno, esta feria que he tenido la oportunidad de pasar y ha ido creciendo claramente en su número y también, bueno, lo que resalta, ¿no? Las ferias populares, que tienen una identidad cultural, regional, histórica muy fuerte en los pueblos y en estos contextos de crisis o de vulneración de derechos hacia los pueblos, bueno, también una salida, como ella lo manifestaba, un ejército de pobres, ¿no?, que se acercan a estos lugares a vender lo poco, lo escasísimo que pueden tener para vender, para poder hacer el día. Y encima, lo último que dice la municipalidad es que debe cobrar mi cuota. Dale, hagan algo por la gente, hagan algo por el pueblo. ¿Cómo puede ser tan caradura que hay gente que está todavía de manera organizada, de manera, bueno, para discutir algo al rato, pacífica, ¿no? Tratando de parar la olla y lo que se le ocurre al municipio es ir a cobrarle 1.400 pesos el puesto por las mejoras que tiene que ofrecer. Déjate, joder. Claramente. Qué vergüenza. ¿Hasta dónde, no? Bueno, usted tendrá mucho más para decir. Sí, sumándome a la reflexión tuya, a mí también me parece una desmesura eso. En vez de apoyarlo, ¿no? Claro. Porque con esto primero se habita el espacio público, ¿no? La gente está y para eso están las plazas, pues, para que haya gente. Y aparte cobrarle, hay gente que sí, que tiene un puesto con muchas variables económicas, ¿no? Pero hay gente que va y tiene, no sé, capaz que ofrece 2 plantitas. Imagínate, 2 plantitas para vender. Uh-huh. O que ofrece una rejita cuadrada, que es la que se usan para tapar los ventiletes de los calefactores. Y es eso nada más lo que tiene para vender. Y vos imaginate que le vayan a cobrar. Claro. Me parece una tontera muy grande, ¿no? Y me sumo a lo que estás diciendo. Hablamos con dos vendedores que integran esta feria, que tienen también ahí puestos y no están solamente en esta feria, hacen como... circulan por distintas ferias, así que escuchémoslo también. Vamos. Que son otras visiones. Buenos días. ¿Me repite su nombre? Fernando. Fernando. Y estamos en la feria del barrio Sargento Cabral, al lado del Club Jorge Ñubre. ¿Cuánto hace que está usted acá? Aproximadamente 2 años. Bien. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se respira? ¿Cuál es el ambiente de la feria? El ambiente es muy bueno, muy seguro, muy familiar. Ajá. ¿Esto de qué le sirve venir a vender, digo, en la economía diaria de su casa? Y es lo que me está ayudando a salir de esta situación que está pasando el país. Ajá. ¿Y usted vive exclusivamente de esto? Vivo de esto, de la feria. ¿El único lugar que está feriando? ¿Va a otras ferias? No, mi señora se reparte en otros lugares. Ajá, ¿y qué otras ferias? ¿Tiene idea usted? Ella tiene puesto ahí en el bulevar del Padre Lloren. Bulevar del Padre Lloren, allá arriba. ¿En el barrio San Martín? Exactamente, exactamente. ¿Ahí que se hace otra feria? ¿Está en otro día? No, ahí hay otros feriantes, otra gente. No se hace feria, ahí hay otros vendedores. Bien. Creo que eso es todo. No sé si hay una última reflexión con respecto a la economía, cómo ve usted, cómo se está viendo acá en la feria, por ejemplo, qué tipo de cosas se vienen a ofertar, qué es lo que cree. Y se mueve mucho el tema de las cosas usadas, porque nada, la gente ya no le da para lo nuevo, entonces va reciclando, se va moviendo así, la gente que puede llega a alcanzar algo usado o nada, en muy buen estado. Ajá, ¿y usted qué es lo que feria aquí? Nosotros, comestible. Comestible. Bueno, gracias, muy amable. A usted. Buenos días, ¿su nombre? Alejandro Villegas. Bueno, primero gracias por dejarnos trabajar. Estamos en la feria de la entrada al Sargento Cabral. ¿Cuánto hace que trabaja usted acá? Y acá estamos como hace 8 meses más o menos. 8 meses, bien. Uh-huh. ¿Qué es lo que vende? Ropa deportiva. Ropa deportiva. Ajá. ¿Es toda? Es americana. Nueva. Americana, nueva y usada. Nueva y usada, bien. ¿Más o menos qué precios manejan? Y entre 5.000, 7.000, depende. Bien, bien popular. Ajá, sí. Sí, en otro lado la venden más cara, la venden arriba de 10.000, 12.000 pesos. Sí, si no más, mucho. Bueno. Sí, vienen muchos revendedores a comprar. Eso, ¿qué tipo de gente viene a comprar? Jóvenes que lo revenden. Ajá. Me lo compran a mí capaz que en 5 o 6 y lo venden en 10, 12. ¿Esto le sirve para vivir? ¿Cómo? Y yo laburo de esto. Labura, ajá. No es la única feria que voy. Ah, eso. Vamos a 3 ferias más o menos. Vamos a la del Bombal, vamos a la de Serpa mañana. ¿Qué es la de Serpa, dónde es? En la calle Serpa de Rodeo del Medio. Ajá. Y vamos a la del Usado en la tarde. Mañana todo el día estamos en movimiento. El sábado venimos acá y ahora nos vamos a la del Usado también un rato. Ajá. Así que con eso vamos viviendo nosotros. ¿Que laburan los fines de semana? Y algunos entre semana. ¿Y algunos entre semana? Ajá, en la Bombal por ahí vamos entre semana, que ahí también te puedes laburar. ¿Y esto le sirve para vivir? ¿Viven de esto? Estamos viviendo de esto. ¿Exclusivamente de esto? Todo, ajá, toda la familia. ¿Cuánto hace que están haciendo el tema de la feria? Mi esposa hace más de 15 años. Ajá. Y yo ahora... 3 años, 4 años. Ajá. ¿Sí te dedicaste a esto o...? No, antes era taxista. Ah, ¿te bajaste? Ajá, por la pandemia y y nos dedicamos a esto. Así que desde ese momento estamos, todos estamos viviendo eso. Tuve que vender un auto para invertir. Ajá. Bueno, gracias. Muy amable. Está bien. Bueno, ahí tenía un interesante, Ángel, bueno, varias reflexiones. Me surge lo que conversábamos el pasado viernes justamente con Carmelo Cortés, sociólogo jubilado. Hablamos sobre el veto de la ley de movilidad que acaba de suceder, ¿no? Ya publicada en el Boletín Oficial, enseguida vamos a estar con esa noticia. Pero claro, mucha gente, o por lo menos estos dos testimonios, nos vamos a atar estos dos testimonios que vos tomaste, única actividad económica, con lo que significa eso en cuanto a la seguridad social, en cuanto significa eso a una jubilación, cuanto significa a poder tener acceso a la salud, ¿no? Bueno, tanto oíste que significa la seguridad social, y lo que se tiene que fijar el gobierno es que cada vez más hay trabajadores y trabajadoras que no aportan, no porque no quieran al sistema jubilatorio, ¿no? Sino porque el mismo sistema lo va empujando, ¿no? Lo va excluyendo de esa posibilidad de poder aportar un sistema jubilatorio y poderse jubilar como corresponde, ¿no? O como una de las variantes más sólidas, si se quiere. Entonces, bueno, hay una salida inmediata importante de la economía de los sectores populares, pero hay una lucha que tiene que seguir por el tema de la seguridad social, ¿no? Porque después vienen gobiernos como estos que te empujan al abandono en edades muy complicadas, ¿no? Así que bueno, eso quería reflexionar un poquito. Mira, como para ampliar la información, en esta feria estaba este restaurante de comida boliviana que decía recién Pupi, pero bueno, y mucha ropa usada, muchísima, plantas, alimentos y lo que casoteaban, zapatos, viste, claro, casi todo viejo. Pero sumándome a lo que vos estás diciendo, el rango etario de la gran mayoría de las personas que están ahí es por arriba de los 50-55, de las personas que van a vender. No hay pibes, ¿viste?, vendiendo. Por lo general los pibes que venden están dando vueltas por ahí, vendiendo media o otras huevas. Perdón, me salió el barrio. Menos mal que se cortó. Ah, menos mal. Bueno, le hizo el pip. Otras cosas. El pip en la aire. Otras cosas. Otras cosas que venden por ahí, qué sé yo, golosinas o no sé, tarjetas, almanaques, ese tipo de cosas. Pero bueno, es lo que pueden acceder para vender las juventudes, ¿no? Y no tienen un espacio para una fábrica, por ejemplo, para ir a trabajar o... otro espacio donde la economía no es una entrada más que uno dice, bueno, tengo este laburo, en los fines de semana voy a feriar, ¿no? Y puedo generar un colchón un poquito más. No, por lo menos las dos personas que lo vamos a repetir, porque esto tampoco es generalizar, con lo que usted habló, es la actividad principal, ¿no?, de su de su economía. Eso marca un dato también. Y hoy está pasando importante en la gran mayoría de la gente. Claro. Y totalmente. La gran mayoría de la gente está pasando. Totalmente. Así que te cuento que hay otra feria más, que voy a ver si puedo ir el domingo que viene, que se está haciendo ahora en la plaza del barrio municipal. Nos ponemos de pie, epa, por favor, y continuamos. Epa, impresionante. Vamos al mundo. Así que... que es incipiente, nació el 5 de mayo. No alcancé yo a hacer nota porque se me iba el colectivo y no podía quedarme. Pero bueno, vamos a ver si el fin de semana nos acercamos. Y también es muy incipiente, también mucha cosa usada, plantas también y algún tipo de alimentos, cosas de limpieza, cosas de higiene personal. Así que... y también, bueno, zapatos usados, claro, viejos, ropa muy, muy, muy vintage, muy vintage, muy ¿Cómo vieja. Le ha gustado esa palabra? Pero, ¿cómo le ha gustado esa palabra? No, en realidad no. Y una verdad no me gusta nada. No, me siento como sonso diciéndola, ¿viste? Pero bueno. Muy bien. Yo me imagino la cara de la Kenty ahora, pero bueno. Vintage. Ah, queda vintage. Bien, queda bien. Pero bueno, ahí hay por todos lados y hay una economía circular, digo, porque van yendo de una feria a la otra buscando, sobre todo los fines de semana se trabaja, en la semana no, es raro que haya una feria. Exacto. Hay otra feria ahí, bueno, que nos contaba uno de los entrevistados, que está ahí en las puertas del Átomo del barrio San Martín, y así, en la calle Independencia hay otra, de Las Heras. Así que bueno, vamos viendo y tomando testimonio de esto, que es una vanguardia, ¿no?, de lo que ya pasó en el 2001. En ese momento era el Club del Trueque y sí. Era otro Sí, que otro no, el intercambio de no, cosas. No esperemos ver lo mismo, digamos, ¿no? Justamente iba a hacer una referencia a eso. No esperemos ver lo mismo porque los momentos históricos aplican estrategia, bueno, situaciones distintas, uh-huh. Pero digo, esto de el Club del Trueque, claro, el Trueque surgió en aquella época como respuesta a esa crisis enorme. Estamos en la crisis enorme, bueno, serán otras las respuestas también, ¿no? Del pueblo. Sí, sí. Como recordemos se está lo viendo. Que pasó en el Club del Trueque. Como se está viendo, digamos. Que había una moneda, sí. ¿Te acordás? Habían sí, 500 sí, sí, sí. Monedas. Sí, sí, sí. E incluso habían monedas dentro de los Clubes del Trueque. Uh-huh. Bueno, y sí, sí, y bueno. Otro momento histórico. Bueno, la cuestión que ahí está. Hay otra feria más en la entrada del barrio Sargento Cabral, y que recomiendo que vayan porque muy familiar también, como la que vimos uh-huh. hace un par de semanas atrás cuando fuimos a la Plaza Las Heras, allá por Panquehue, y eso, habitar el espacio público, y como digo siempre, acompañar la economía popular que es la que nos está salvando ahora. Tal cual.